CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. José Luis Agiane, su secretario del Ministerio de Salud Pública, estuvo en la inauguración en la jornada de ayer del vacunatorio en el Parlamento Nacional, que funcionará todos los días a partir de 9:30 hasta la 1:30 de la tarde. Destacaba también que se va a poder vacunar contra el COVID-19 a personas que también vayan en auto, sin tener que bajar del vehículo, también obviamente aquellas personas que vayan a pie, pero dando esta característica para que la gente concurra a ese vacunatorio. Por otra parte, se le consultó por la problemática que se vivió en el Hospital Maciel. Recuerdan que el día viernes lo hablábamos también con el presidente de ACE, el propio Ministerio de Salud Pública observó a ACE por la situación de conflicto con anestesistas que generó que repercutiera en operaciones que no se hicieron, entre ellas algunas oncológicas. Bueno, Sajian dijo que se viene normalizando el tema según el seguimiento que viene haciendo el Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Hace un ratito conversábamos con el doctor Salinas y las autoridades de ACE. El viernes quedaron resueltas las guardias del fin de semana. Para esta semana está casi todo completo lo que es el sistema de guardias y están estableciendo un sistema de traslados, eventualmente si no llegara a haber anestesista en el Hospital Maciel, pero se está trabajando activamente desde ACE con las distintas autoridades, con la dirección del hospital, para que quede subsanado ese problema o ese tema de las renuncias de anestesistas de aquí en adelante. Estamos en línea directa, en contacto diario, nuestra dirección de fiscalización con el hospital, estamos yendo asiduamente y en contacto con las autoridades para que quede ya de por sí subsanado. Respecto a la vacunación, ¿cuál va a ser la política del año? ¿Se va a comprar la nueva formulación que algunos países ya tienen y incorpora la nueva variante? La política por ahora es la dosis de refuerzo. La política de vacunación la determina la Comisión Nacional Asesora de Vacunación. Nosotros la aplicamos. Por ahora lo que está estipulado es esa dosis de refuerzo, esta quinta dosis, que es la que estamos dando desde el 26 de diciembre. La recomendación de la comisión fue vacunar con dosis de refuerzo con cualquiera de las dos plataformas que están probadas, y la que tenemos ya con el registro definitivo es la vacuna original, que es la que estamos dando. Eventualmente en el futuro se podrá adquirir la vacuna bivalente, pero como ya lo manifestó el doctor Salinas, probablemente sea algo para el segundo semestre de este año. Con lo cual la recomendación es recibir esta dosis de refuerzo que nuestros técnicos, nuestros asesores, así lo recomiendan. ¿Ya está funcionando la vacunación a domicilio? Está funcionando, el decreto está vigente desde el jueves pasado, o sea que los prestadores ya están obligados a asegurar lo que es la vacunación a domicilio o el traslado de la persona, cualquiera de las dos. Resurgió dentro de la propuesta del Ministerio de Salud Pública de la Comisión de Área de Lucha Antituberculosa de acercar aún más la vacunación a la población. Y en ese sentido nos pareció un lugar estratégico el Parlamento, el Palacio Legislativo, primero por lo que representa, es la casa de todos, la casa del pueblo. Nos comunicamos inmediatamente con la vicepresidenta de la República, con Beatriz Argimón, y enseguida se pusieron a trabajar los equipos con la aprobación de Beatriz para poder instalar este vacunatorio, que tiene la particularidad que es en auto, que es en automóvil, que las personas pueden acercarse caminando y en automóvil. Y eso es el único vacunatorio con estas características que hay en la zona metropolitana. Me parece que es importante resaltar ese funcionamiento, que las personas que tienen baja movilidad puedan acercarse en automóvil, que complementa también el decreto que salió la semana pasada de vacunación a domicilio. Con esto creemos que tenemos contemplado ya todas las aristas, más allá de la red de 96 vacunatorios que hay en todo el país, lo cual están funcionando asiduamente y funcionan muy bien. No es lo mismo el comienzo de la campaña de vacunación, donde había mayor adhesión, ahora la adhesión se ha mantenido estable, estamos monitoreando los niveles de vacunación y hacemos un llamado a las personas que aún no han recibido la dosis de refuerzo a que puedan acercarse y complementar el esquema de vacunación. Desde esta nueva etapa del plan de vacunación que comenzamos el 26 de diciembre, se han vacunado 189.000 personas con las distintas dosis, tanto como primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Creemos que es un número resaltable y que aún tenemos que avanzar y seguir para vacunar a más uruguayos. Sargent, ¿qué contesta a quienes dicen que la quinta dosis no es buena para los mayores de 50? Ese rumor que no tiene ningún asidero. No hemos escuchado de ese rumor, está probado científicamente, nuestros técnicos de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación lo han determinado, que la vacuna es efectiva, es segura, y los beneficios de la vacuna ya creo que están de más poder transmitirlo nuevamente, pero que ha quedado demostrado lo que fue en el 2021, en el 2022, el plan de vacunación, y cómo eso ha traído la baja de las internaciones, la baja de la mortalidad. Eso ya creo que está más que demostrado, por lo cual ahora nuestros técnicos, nuestros expertos han asesorado en recibir esta dosis de refuerzo en mayores de 50 años y en personas con comorbilidades, y es lo que estamos haciendo, acercando la vacunación en conjunto con la Comisión Horaria de Lucha Antitrabajo. El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, hizo referencia al tema colonización. Recordamos fue también quien trajo al Ministerio de Ganadería a la Comisión Permanente. Dijo que ha habido un desarme de colonización a partir de no generar recursos en la pasada rendición de cuentas, y algunas promesas de resolver algunas quitas que se hicieron no han llegado a concretarse. Queremos decir, lo decíamos cuando también presentábamos esta información anoche en el informe, que no es este gobierno solo que ha generado, diríamos, una situación en desmedro de colonización, sobre todo desde el punto de vista de los colonos, sino también el Frente Amplio en su gobierno ha establecido una problemática no beneficiosa hacia los colonos, según lo que han denunciado los propios colonos. En este caso sí es verdad que cuando hay una mirada de direccionamiento de dinero en la rendición de cuentas, cuando dice le falta plata a alguien, ¿de dónde la sacamos? Por lo general el sistema político, o en uno de los lugares que se fija, es colonización. Y dice, hay plata acá en colonización, sacamos de acá y metemos acá, y siempre colonización como que queda bastante renca. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sabini. ¿Cañazo que le pegaron al Instituto de Colonización? No tiene precedentes. Todavía estamos esperando que se repongan los recursos que se dijeron que se iban a reponer. Y eso son políticas públicas. Son políticas públicas de acceso a la tierra a los asalariados, son políticas públicas de acceso a los pequeños productores que no tienen capacidad de renta para, por ejemplo, arrendar un campo, para suplementar el alimento a su ganado. Y yo vengo de un departamento en donde el Instituto de Colonización otorgó 1.000 hectáreas de un campo excelente para la producción lechera, para la Sociedad de Productores de Leche San Ramón. Si no hubieran existido los recursos para comprar ese campo que lo arrendaba un productor argentino, esa política que permitió aumentar la productividad lechera no hubiera existido. Y hoy estamos viviendo también esta situación por la caída de esas políticas. Y no acuso al ministro de esto. Probablemente sea algo de una medida que el ministro no tiene responsabilidad. Pero sí la tiene el gobierno. Y si se fijan, todas estas políticas que estoy mencionando recaen en los sectores más débiles, en los sectores que tienen menos capital, que tienen menos espalda y que tienen menos posibilidades de acceder justamente a recursos técnicos o a recursos, en este caso, para su producción. Nosotros creemos que las medidas son tardías, son paliativas y son insuficientes. Esperamos que se nos plantee nuevas medidas que hasta ahora no se han señalado. Decíamos que hubo conferencia de prensa en el World Trade Center de las cámaras de emergencia tras lo que fue la comparecencia el viernes pasado del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, por el tema de ambulancias en la Comisión de Salud. Hubo, en este caso, la necesidad por parte de esta cámara de salir a aclarar algunas cosas. Guillermo Vázquez, que es el presidente de la Cámara y además gerente general de SWAT, decía que sobre todo una de las cosas que no gustó fue la declaración de Cipriani de que se había establecido la necesidad de la contratación de esta empresa de logística marítima para el desarrollo del traslado por parte de ACE, porque otras emergencias se las contrataba a la orden y que eso generaba que solo cuando no tenían, en este caso, actividades, podían atender a ACE, como que ACE fuera una especie de plato de segunda. Decía Guillermo Vázquez que de ninguna manera que la atención en los servicios de ACE se cumple al igual que con el sistema, por ejemplo, mutual. Ejemplificó con traslados que se hacen en el Pereira Rosell, por ejemplo, y manifestó que era una de las cosas que sobre todo habían impactado para la necesidad de la aclaración por parte de la Cámara de Emergencia. Otra de las cosas que también a futuro se había establecido, porque ustedes se recordarán que el propio Cipriani en esa conferencia de prensa nos manifestaba que ahora sí, después de pasada la emergencia, de la necesidad de traslados que eran urgentes, se había hecho un llamado para la cobertura de estos servicios. Y le preguntábamos al doctor Vázquez si ellos habían considerado positivo esa acción, y nos decían que por la forma en que se hace el llamado, no. Porque nuevamente se habla de la posibilidad del trabajo en exclusividad casi con ACE, y no es la alternativa que ellos manejan, porque obviamente ellos tienen servicios de emergencia de forma general, con mutualista, con ACE, con distintos centros de salud públicos y privados. No el trabajo en exclusividad, que hace que aparezcan estos otros actores que no tienen la experticia necesaria, que habrá que ver también cuáles son las credenciales, que no es nuevo, porque le preguntábamos, ¿es novedoso esto de la aparición de empresas que no tienen que ver con el traslado médico para trabajar en el traslado sanitario? Y nos decía el doctor Guillermo Vázquez que no es nuevo, pero que ya en otros años, cuando esto era una cosa que aparecía mucho, se hablaba con el Ministerio de Salud Pública de la época y se había sacado un decreto al respecto. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el doctor Guillermo Vázquez, presidente de la Cámara de Emergencias Móviles y además gerente general de la empresa SWAT. Y se dice que nosotros hacíamos traslados cuando teníamos disponibilidad de móviles o que los rendimientos de un móvil a uso exclusivo son 5 o 6 veces mayores que los rendimientos del servicio de complementación que dábamos nosotros. Cipriani dice que en su momento, y la cuestión que lleva adelante esto, de contratar a esta empresa de servicios marítimos es porque empresas conocidas como SWAT, en este caso, estaban saturadas. ¿Cuál era la realidad de las empresas para los traslados especializados en aquel momento? Es totalmente cierto lo que dice el doctor Cipriani. Nosotros nos debíamos, como él dijo correctamente, a los contratos que tenemos preestablecidos. Era un momento muy especial, donde nosotros, si bien tenemos muchas reservas de móviles, por circunstancias como para temas coyunturales, en ese momento, cada vez que se hacía un traslado, había que llevar el móvil a sanitizar de forma especial, y adicionalmente teníamos mucho personal que se certificaba por la misma causa que se certificaba el resto de la población. Con lo cual, en ese momento, nosotros entregarle a ACE 5 móviles especializados con su tripulación para uso exclusivo de ellos, nos resultaba imposible, de la misma manera que nos resulta el día de hoy. O sea, porque no es el tipo de servicio que consideramos que se deben dar ni el que se debería contratar. Tenemos una diferente visión de cómo se tiene que hacer un sistema nacional de traslados. En ese caso, este llamado que se hizo por parte de ACE no satisface justamente por la fórmula que utiliza ACE a la hora de brindar este servicio en exclusividad. Exacto. Nosotros somos enfáticos en decir que los sistemas coordinados, que complementan los esfuerzos de estructuras establecidas, son los más costo-beneficiosos y además son realizados por estructuras que tienen más de 40 años de experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, que cuentan con las habilitaciones del Ministerio de Salud Pública, que cumplan con todas las leyes, todas las normativas que se imponen en el Consejo de Salarios y dan una total seguridad de que las cosas se hacen bien. En este caso, desde ACE se decía que para estas ambulancias en particular no se necesitaba una habilitación del Ministerio de Salud Pública. ustedes como entendidos en la materia, si es necesario, ¿cómo los puede afectar que se contraten este tipo de empresas que no tienen habilitación? Bueno, en fin, en eso el tema es más jurídico que médico o de gestión de salud. Nosotros creemos en la lógica de los hechos. Si una empresa provee de móviles, de un sistema telefónico para coordinar los móviles, soluciona los temas mecánicos de los móviles, le da chofer, enfermero y médico, en realidad, si bien si alguien quiere decir que no es un servicio, capaz que existe algún tema legal que lo habilita. Nosotros pensamos que en los hechos lo que parece que es. Lo que parece que es un servicio, para nosotros es un servicio. Pero no queremos entrar en eso porque en este momento tenemos una comisión parlamentaria de salud que está investigando el tema, que va a contar con mucha más información que la que tenemos nosotros. Adicionalmente, hay un Ministerio de Salud Pública que tiene para decir con esto y una JUNASA que tendrá que vigilar si las normas del Sistema Nacional Integrado de Salud no existen artículos que contemplen esta situación. Pero no está en nuestra parte ser contundentes en ese tema porque no es nuestra área de conocimiento, lo jurídico. Ahora, presidente, los legisladores de Frente Amplio que realizaron la conferencia después de Cipriani hablaron de diferencias a la hora de la presentación por parte de ACE de lo que era el llamado entre la empresa que finalmente ganó y los afiliados concretamente que tienen ustedes en la Cámara, que también competían por el mismo servicio. ¿Eso se dio? ¿Fue diferente? ¿Tuvieron alguna información al respecto? No entendí del todo, pero... Hablaban de que en realidad, al hacer el llamado, esta otra empresa pudo ofertar en distinta fecha que la que ofertaron SWAT y la otra empresa, y la información que recibieron también fue distinta. Eso decía la diputada Echeverry. No sé si ustedes tuvieron... No lo sé. O sea, yo puedo repetir lo que escuché o lo que me dijeron, pero no vi la documentación. Lo que yo sé sí es que el 27 de mayo nos hicieron una invitación, pero nobleza obliga. A esa invitación nosotros no podíamos responder porque ya dijimos que no estamos de acuerdo con dar móviles nuestros a exclusividad de un servicio. Nosotros consideramos que la salud debe avanzar hacia un sistema coordinado en que se deben coordinar los recursos para que hagan sinergia y haya una mayor calidad y mejor costo-eficiencia. Usted en la conferencia también mencionó a nivel de costos de lo que salían las ambulancias. ¿Hay diferencias también con lo que dijo Cipriani? Sí, en realidad nosotros podemos sacar conclusiones. Cuando el doctor Cipriani admitió aparentemente que o se supo, porque nosotros no tenemos esa información, pero aparentemente son 500 millones de dólares para hacer 39.000 traslados. De pesos, 530 millones de pesos para hacer 39.000 traslados, lo que da 13.600 pesos por traslado. Nuestros servicios que han sido contratados por ACE han tenido un costo menor. Y aparte, lo que contrató ACE, según tengo yo entendido, son traslados simples, traslados especializados y alguna asistencia médica. Nosotros lo que estamos diciendo que tiene un costo inferior del promedio de ellos son traslados especializados. Por lo cual, suponemos que todavía si se toman de ese conjunto solo los traslados especializados, lógicamente la diferencia tendría que ser mucho mayor. A favor nuestro, digo, no, a favor del costo nuestro. ¿Van a pedir alguna reunión con Cipriani para aclarar estos hechos? No lo hemos manejado. Creo que, lamentablemente, el doctor Cipriani incluyó dentro de sus argumentos mencionarnos. Y la verdad, creo que perfectamente él podría haber hecho una argumentación a favor de la fórmula que está llevando adelante, sin involucrarnos a nosotros. Nosotros en ningún momento salimos antes, no hablamos de este tema. Y nosotros veíamos que nuestros traslados cada vez se contrataban menos. O sea que era evidente que había otro sistema que estaba funcionando. Y sin embargo, dijimos, bueno, esperemos. Ahora salen estas licitaciones que no están acorde a nuestro, realmente a nuestro sistema de visión del Sistema Nacional de Salud. Y adicionalmente nos mencionan con datos, a nuestro juicio, erróneos, y que nosotros demostramos fehacientemente con números de que no son así. Entonces, bueno, nosotros también dijimos y enfatizamos que tenemos gran aprecio toda la directiva de la Cámara por la persona de Cipriani, por la dirección de ACE y por todas aquellas personas que trabajan en el sector público que muchas veces se posponen desde el punto de vista económico para dar un servicio a la población. Tenemos gran respeto por ellos. No queremos enfrentarnos, no queremos hablar, pero nos llevaron lamentablemente a un lugar que nosotros no queríamos estar. Presidente, en relación a lo que se preguntaba por parte de esta empresa que no tenía, en este caso, un fin vinculado a lo sanitario, que era una empresa de logística marítima, apelando a su experiencia, ¿es la primera vez que sucede? ¿Hay este tipo de ofertas en el ramo? ¿Se ha dado en otro tiempo? También nosotros, hace años ya, marcamos que había en algunas oportunidades ciertas situaciones en las cuales empresas que no eran del rubro salud vendían servicios de traslados. Como consecuencia de ello, en el año 2016 se sacó el decreto 319 que regula el funcionamiento de empresas dedicadas a los traslados especializados, para el cual no era necesario que se habilitaran las emergencias médico-móviles, porque los requisitos que tiene una emergencia médico-móvil son superiores a ese decreto de traslado. O sea que sí, habían existido situaciones en las cuales se contrataban empresas que no eran de salud para realizar servicios, eran contratos puntuales, no tan grandes como este, pero que habían generado la alarma de la Cámara, y en múltiples reuniones que hicimos en aquella oportunidad con el Ministerio de Salud Pública, logramos que el Ministerio sacara un decreto regulatorio de cómo debían habilitarse las empresas que se dedicaban exclusivamente a traslados especializados. A las 10 de la mañana se reúne la Comisión Especial sobre la Reforma de la Seguridad Social con una previa de la coalición de gobierno que no contó con cabildo abierto formalmente. Oficiosamente concurrió el diputado Eduardo Luz, decía el diputado Martín Sodano, al igual que lo ha manejado Álvaro Perrone, que son los dos legisladores de cabildo abierto que integran formalmente la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social, que no les pareció concurrir a una reunión informal, teniendo en cuenta que Rodolfo Saldán, que es uno de los representantes del Poder Ejecutivo, ha salido a rechazar públicamente ya las propuestas que Cabildo Abierto ha realizado. Por lo tanto, concurrir hoy sí a la reunión formal, pero no a la informal. Cuando se le preguntó por la presencia de Luz, Sodano fue un poco más diplomático que Perrone. Perrone ha dicho que no debería haber ido. Sodano dice que en realidad a Luz le gusta preparar lo que son los informes y que seguramente por eso había ido a recoger información, pero Cabildo Abierto como tal había definido no concurrir a la reunión. Vamos a escuchar al diputado Martín Sodano. Muchas modificaciones, en su momento se le hizo llegar al Ejecutivo, también cuando esto se discutió en el Senado y se votó en el Senado, quedamos de que en diputado se iba a abrir lo que era la discusión, lo que era el proyecto, y bueno, nos encontramos con una situación que el doctor Saldain salió públicamente a la prensa diciendo que esta ley no se toca, que esta ley se va a votar sellada. Entonces, hacer reuniones informales en las cuales no se genera el debate verdadero de la comisión, en el cual no queda las constancias de cuál es la posición de cada partido político, lo que quiere proyectar, cómo quiere mejorar el proyecto, las cosas que ven que están bien y las cosas que ven que están mal. Y bueno, lo que nos pasa es que para ir a reuniones que son un búnker, que no vamos a corregir nada, no vamos directamente y vamos a la discusión parlamentaria, que para eso estamos acá. ¿Y cómo se explica la presencia de Luz ahora? El diputado Eduardo Luz es una persona muy culta que en todo lo que él pueda estar, va a estar siempre, lo ha demostrado en lo que son estos 3 años, así que Eduardo, de que esté participando en la reunión, de que se esté informando, de que esté trabajando ahí, está bien, es parte de su trabajo legislativo. Pero creo que esta ley lo que hace es modificar un Excel, y creo que no es solamente modificar un Excel. Por su parte, Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional también se refirió al tema, dijo que van a intentar dialogar con Cabildo Abierto dentro de la coalición, valoró positivo que estuviera Luz, aunque no estaban los representantes formales de Cabildo Abierto, Perrone y Sodano, que no ustedes escuchaban y que aclaraban por qué, y bueno, manifestó que la idea es trabajar y rechazó algunas propuestas de Cabildo Abierto. Vamos a escuchar a Juan Martín Rodríguez. A la reunión el diputado Eduardo Luz, perteneciente a Cabildo Abierto, si bien no integra la comisión, pero sí integra el partido, ha participado de la misma, de hecho ha formulado comentarios, planteos, consultas, y todas en un buen ánimo, con lo cual esperamos que de aquí en adelante el ánimo con el cual compareció el colega Luz sea el de todo Cabildo Abierto. Independientemente de eso, El equipo de integrantes de la comisión de la coalición de gobierno, nos hemos reunido hoy con los actores del Poder Ejecutivo, del BPS, el doctor Saldain, a efectos primero de adelantar lo que va a ser la presentación del día de mañana, ¿no? Que donde la comisión recibirá a una amplia delegación para formular los fundamentos, las proyecciones, los elementos de sustento y necesidad de la reforma de la seguridad social. Y por otro lado también identificar cuáles son los puntos más importantes, positivos de la reforma, para sobre ellos construir naturalmente lo que va a ser el trabajo de la comisión. En ese sentido, hay elementos muy positivos, que ya son públicos naturalmente porque ha sido producto del debate en el Senado, que es la posibilidad de que prácticamente 1 millón de personas, que son jubilados o potenciales jubilados en un tiempo no muy lejano, puedan seguir trabajando. Es decir, puedan cobrar su jubilación, pero además puedan trabajar de manera formal y continuar aumentando sus ingresos mensuales. Con lo cual, para nosotros es un elemento muy positivo y en el cual insistiremos a lo largo de todo el debate. Y por supuesto, también otros factores que han sido fruto o resultado del debate en todos estos meses, solicitándole a los autores del texto originario cuáles han sido los fundamentos para defender eventualmente y para justificar en algún caso muy concreto que ha surgido. Cabildo Abierto dice que no está dispuesto a apoyar, por ejemplo, la creación de la unidad reguladora, que entienden es inconstitucional, y lo mismo el IAS. Voy a responder la segunda parte. Nosotros entendemos respecto al tema de la agencia reguladora que no es de recibo ese planteo, porque de ser así, en nuestro Estado han existido agencias reguladoras por encima de entes que establece la Constitución, y eso no ha determinado su inconstitucionalidad. Por lo tanto, el caso de la agencia sería análogo a otros casos que han existido. Por ese lado, no es de recibo. En cuanto al IAS, está demostrado, ya ha sido público y manifiesto, el compromiso del Presidente de la República y del gobierno de coalición en reducir el IAS en etapas. Bueno, que sería el anuncio que el Presidente de la República haría el próximo 2 de marzo. Nos vamos, Vicente Lima, en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.